El distrito Gangryong de la provincia Hangae del sur de Corea, bañado por el mar, tiene buenas condiciones para su evolución como zona verde. En sus aguas costeras abundan los recursos marítimos como holoturia y pechina y los energéticos como la eólica, la solar y la mareomotriz, y disponen de suficientes condiciones para la maricultura. Se han dado suficientes condiciones para el desarrollo sostenido de la producción agrícola, gracias al mejoramiento del ecosistema mediante la agricultura orgánica y la aplicación del sistema de producción circular. Bajo la atención del Estado, se ha trazado el proyecto general para convertir todo el distrito en la ejemplar zona verde internacional conforme a las condiciones reales del país y la tendencia mundial de desarrollo. Se prevé la construcción de la zona industrial para la producción y venta de mercancías verdes y de modernas instalaciones de infraestructura. El distrito se dividirá en la zona de poblados, la litoral, la forestal y la turística. Por otra parte, se promueven los quehaceres para elaborar los planes por sectores y preparar el ambiente favorable a las actividades para los inversionistas.